Buenos días a todos y a todas. El Estado Nacional presenta hoy un paquete de políticas públicas ambientales con el objetivo de implementar medidas integrales para construir un modelo sostenible de consumo responsable y de cuidado del ambiente. Se trata de los planes Casa Común, el Plan Nacional de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto y el Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego, como así también el proyecto de Ley de Educación Ambiental. Encabeza este acto el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo acompañan el señor jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, el señor ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier, el señor presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente, Santiago Azulay, las señoras intendentas de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Mayra Mendoza, de Moreno, Mariel Fernández, de Chamical, provincia de La Rioja, Dora Rodríguez. Agradecemos también la presencia de guardaparques y brigadistas de la Administración de Parques Nacionales, recuperadoras y recuperadores urbanos de diferentes cooperativas y asociaciones, y jóvenes integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil. En el comienzo de este acto, los invitamos a ver un video que nos muestra los detalles de estas cuatro iniciativas del Gobierno Nacional. Para avanzar hacia el desarrollo sostenible, el Gobierno Nacional promueve políticas ambientales activas, federales y transformadoras, junto a provincias, municipios y organizaciones de la sociedad civil. Hoy lanzamos Casa Común para la transformación social. Impulsamos la agroecología, las prácticas sostenibles y las reservas naturales urbanas, viveros y áreas verdes. Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto para el Desarrollo Sostenible. Promovemos la economía circular, el saneamiento ambiental y la reactivación económica. Ley de Educación Ambiental para la transformación cultural. Trabajamos la sostenibilidad como proyecto educativo para una nueva ciudadanía ambiental. Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego para la preservación de los bienes naturales. Fortalecemos los sistemas de alerta temprana y ampliamos el despliegue territorial. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Escuchamos a continuación las palabras del ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier. Presidente, intendentas, brigadistas, recicladores, recicladoras, compañeros también del Ministerio, funcionarios, presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente, que tengan un muy feliz día de la primavera. Estos anuncios que estamos dando a conocer hoy están basados, sustentados en el principio de la reconstrucción. La pospandemia nos insta a contemplar la agenda ambiental. Y para eso necesitamos tener tres elementos muy claros en pos de la reconstrucción, que tiene que ver con el crecimiento económico, con la justicia social, pero también con la justicia ambiental. Por eso, en esta oportunidad, damos inicio a un anuncio de políticas públicas activas ambientales en pos de ir creciendo y en pos de ir tomando esa agenda ambiental tan necesaria. Lo primero es el Plan Nacional Ambiental que llamamos Casa Común, que buscamos favorecer la producción agroecológica tan necesaria para la salud de los que nos alimentamos, de todos y de todas, pero también la salud del planeta, a partir de métodos de agroecología en la producción de esos alimentos. También Casa Común favorece la puesta en valor y la mejora de las reservas naturales, tanto provinciales como municipales, como también destacar la innovación en temas de la agenda ambiental, tanto de las provincias, de los municipios, como de la sociedad civil. Lo segundo, el segundo componente, es un plan federal de erradicación de basurales a cielo abierto. En la Argentina tenemos números que no nos enorgullecen. 5.000 basurales a cielo abierto. Si hacemos la cuenta, en la Argentina tenemos 2.500 municipios. O sea, tenemos casi, duplicamos la cantidad de municipios en relación a los basurales a cielo abierto. Y estamos desarrollando una política muy fuerte y muy ambiciosa de construcción de plantas de tratamiento de residuos. En los próximos días vamos a adjudicar una planta de tratamiento de residuos en Quilmes. Falta muy poco también para adjudicar Moreno, Formosa, Concordia. Pero además también en los próximos días vamos a adjudicar distintos renglones de una licitación de compra de equipamiento para 30 municipios en todo el país. Nunca antes hubo una política desde el plano nacional que se dedicara a tratar de erradicar esos basurales que, como todos sabemos, es de gobernanza local, es municipal. Pero, presidente, usted está llevando a cabo una política activa que nunca antes había llevado a cabo. Ahora bien, todos nosotros, nosotras, tenemos una responsabilidad. Cada uno de nosotros y nosotras tenemos que hacernos cargo de los residuos que producimos. Necesitamos un cambio de paradigma con respecto a esto. Los residuos son fuente de ingreso para el eslabón principal del tratamiento de los residuos, que son los recicladores y las recicladoras. Y al mismo tiempo son fuente, materia prima de industrias. Por eso es tan importante tener una responsabilidad. Y además, el primer acto de solidaridad es separar en nuestros propios domicilios los residuos que generamos. Ni hablar de las industrias, que también tienen una fuerte responsabilidad con los residuos que generan. Lo tercero, el tercer componente, es una Ley Nacional de Educación Ambiental. Hace muchos años esperada. El presidente va a enviar al Parlamento una ley de educación ambiental para incluir contenidos curriculares en todos los niveles educativos, para generar una nueva conciencia, para formar estudiantes que puedan tener estos elementos incorporados. Si bien es muy cierto que en los últimos años muchos niños, niñas, jóvenes, adolescentes, tienen una agenda ambiental casi incorporada. Por tanto, creemos que esta ley va a ser un hito muy importante también y que el Parlamento va a aprobar de forma rápida. El último elemento es el Plan Nacional de Manejo del Fuego, que hace pocos días pasó a la órbita del Ministerio de Ambiente. Vamos a incorporar nuevos brigadistas y abrir dos puntos estratégicos, uno en Córdoba y otro en el sur de la provincia de Misiones, para tener cubierta estratégicamente los puntos de fuegos que acontecen en nuestro país. Los fuegos que lamentablemente hoy tenemos en nuestro país son el reflejo más nítido del cambio climático. Altas temperaturas, sequías prolongadas, y eso tenemos que abordarlo también con cambios. Muchas veces, como uso y costumbre, ciertos sectores productivos tendieron a quemar pastizales. Pero lo que hoy está sucediendo en el Delta del Paraná realmente es un ecocidio. Y no puede seguir así. Lo insólito de todo esto es que hace 6 meses que hay fuegos continuos y la justicia todavía no apresó a un responsable, ni uno. Por eso cuando los brigadistas, que acá hay varios presentes, apagan el fuego poniendo en riesgo su vida con una tarea ejemplar, a los 3 días vuelven a encenderlo. Pero la justicia no da cuenta de esto. Por eso es importante que abordemos esta temática con más ahínco, como es el compromiso que asumimos y que el presidente me lo ha pedido especialmente. Y también es cierto que hoy estamos en el Delta del Paraná abordando una estrategia de faros de conservación, con presencia permanente de parques nacionales, con una estrategia de cercanía sobre isleños y productores, para tener también sistemas de alerta temprana y para poder abordar rápidamente y que no se propaguen esos fuegos. Quiero felicitar la tarea que están haciendo los brigadistas hace mucho tiempo en el Delta del Paraná y, por supuesto, a todo el sistema federal, bomberos, voluntarios en todo el país que abordan los fuegos que se producen por la sequía prolongada, por las altas temperaturas. Tuvimos en el verano instancias que realmente asustaban. Fuegos en el Amazonas, fuegos en Australia, hoy en estas últimas semanas fuegos en California, pero también tenemos fuegos en nuestro país. Por eso el cambio climático no es una agenda del futuro, es una agenda del presente. Tenemos el año 2020, es el año de mayores temperaturas en la historia desde que se contabiliza. Por eso es muy necesaria esta responsabilidad. Mañana vamos a tener, junto al jefe de gabinete, la segunda reunión de gabinete de cambio climático, a partir de la ley votada a fin de año pasado, donde muchos jóvenes fueron los protagonistas para impulsarla. Tenemos una estrategia nacional, estamos construyendo la estrategia nacional de adaptación y mitigación, y también las nuevas contribuciones que vamos a presentar en Glasgow, en la COP26, como también la estrategia de largo plazo de cara al 2030, que es el compromiso asumido a partir del Acuerdo de París del 2015. Por eso estamos convencidos de que la agenda ambiental no es un obstáculo para el desarrollo de nuestro país. Es parte de la solución y el tiempo de actuar es ahora. Y estamos muy contentos, presidente, de poder estar con usted en este anuncio, dando a conocer estas iniciativas tan importantes. Tenemos la presencia de brigadistas, de jóvenes, de recicladores. Podemos darle la palabra a dos representantes de movimientos juveniles ambientales que están acá presentes, Mercedes y Matías. Primero, si te parece, Mercedes, empezás vos, tenés el micrófono, y después Matías. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias a todos. Antes que nada, agradecer esta instancia, que es fundamental, particularmente en este momento que como país y también como región estamos atravesando una situación muy difícil. Muy difícil por una crisis sanitaria de origen zoonótico causada por la degradación ecosistémica. Muy difícil a causa de los incendios que en este momento afectan a gran parte de nuestro territorio y que se deben, en parte, al avance de los intereses corporativos por sobre los intereses del resto de la población y también a la falta de legislación que proteja a ecosistemas fundamentales como lo son los humedales. Necesitamos una ley de humedales urgente. Y también estamos en una situación muy difícil a causa de una deuda financiera. Deuda que tiene su correlato en la deuda histórica en materia ambiental por parte de los países del norte global que sustentaron su desarrollo en los recursos y en el suelo latinoamericano. Y como juventud, nos están haciendo acreedores y acreedoras de una deuda en términos humanos y en términos ambientales que nunca nos van a poder pagar. Necesitamos una transformación paradigmática, que no es posible sino una transformación cultural. Necesitamos una ley de educación ambiental, que no tiene que ser un punto de llegada, sino un punto de partida y un paso más que demos como sociedad, porque la educación es y fue la primera trinchera. Hace menos de una semana recordábamos la noche de los lápices en la que pibes y pibas dejaron su vida, o que mejor dicho les fue arrebatada, por luchar por un derecho estudiantil. Si fue su lucha y la de tantos otros y tantas otras la que hizo que hoy podamos estar donde estamos, es nuestra lucha en el presente la que va a garantizar nuestros derechos y los derechos de las generaciones que vengan. Estamos ante un colapso ecosistémico. Y necesitamos una apuesta política que considere a la perspectiva ambiental como la piedra angular para proteger nuestra soberanía, nuestros derechos humanos más fundamentales y para alcanzar un horizonte socialmente más justo. Muchas gracias. Matías. Gracias, Juan. Buenas tardes. Señor presidente, funcionarios, compañeros, mi nombre es Matías Prol, soy estudiante de Ciencias de la Educación, secretario de la Alianza por el Clima a mis 20 años y gracias a la confianza de mis compañeros, hoy me encuentro acá. La Alianza es una federación de 60 organizaciones socioambientales de todo el país, donde también trazamos vínculos con alianzas de otros países en América Latina y también en el resto del mundo. Como mencionaba Juan, está la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, la cual fue promulgada en diciembre del año pasado. Dentro de un mes se va a cumplir un año. Y nosotros participamos de ese proceso junto a los compañeros de Jóvenes por el Clima. Y a raíz de eso, quiero mencionar que es súper importante que la juventud, que nosotros, las organizaciones socioambientales, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, participen de estos proyectos de la Ley de Educación Ambiental y de otros tantos proyectos más que venimos trabajando desde hace tiempo muchos de nosotros. Se me ocurre la ratificación del Acuerdo de Escazú, que entendemos que esta semana podría ser un logro, y la futura implementación. La educación ambiental es la herramienta principal para combatir el cambio climático y la crisis climática y ecológica que estamos viviendo en este momento. Pero también nos faltan muchísimas más herramientas para poder acabar con este ecocidio que también mencionaba Juan. Detener el monocultivo, los desmontes, a los cuales venimos trabajando para que se acaben, donde la principal tasa de desmontes está en la región chaqueña, y decimos basta, basta de desmontes. Muchas gracias por este espacio y también reivindicamos todo el tiempo de que necesitamos participar nosotros, la juventud, en estas instancias y luego en futuras, y también que se abran estos mecanismos que va de la mano con el Acuerdo de Escazú y podamos detener esta crisis climática y ecológica que estamos afrontando a nivel mundial. Muchas gracias. Bueno, Jonathan es representante del movimiento de cartoneros, recicladores, recicladoras, así que le damos la palabra a Jonathan. Bueno, primero, antes que todo, buenos días a todos, a todos. Buenos días, presidente. Nada, perdonen que tenga el papelito, pero falta de costumbre, los nervios a veces traicionan. Es muy importante el reconocimiento cartonero y que nos inviten a discutir políticas ambientales, porque sin todas esas manos todo este tiempo estaríamos en una crisis de basura mucho más grave de lo que ya estamos. Nosotros nos venimos organizando ya hace varios años, ya somos casi 20.000 compañeros cartoneros en todo el país que la pelean día a día para poder vivir y trabajar en mejores condiciones. En mi caso particular, vengo lo mío, la tarea cartonera es de herencia. Trabajé muchos años en un basural a cielo abierto cerca de mi casa hasta que lo cerraron. Quedó otra que salir a la calle, empujar el carro, ganarse el mango de todos los días. Fuimos peleando el reconocimiento de todos los compañeros hoy en día organizados. Peleando en el sentido de que nos reconozcan el servicio importante que hacemos a la comunidad, a la sociedad, de que en muchos lados falta un montón y nada, vamos, dentro de todo, en buen camino. En algunos lugares se pudo conseguir fierros y estructuras como para que los compañeros puedan trabajar en mejores condiciones, en muchos otros lugares todavía no se pudo conseguir nada. Los que peor la están pasando son los compañeros de los basurales, en condiciones indignas, ni siquiera un baño para poder hacer sus necesidades y ni hablemos en este contexto de pandemia, agua y jabón para lavarse las manos, ¿no? Ellos sí que la están pasando realmente mal. dentro de todo están organizados, pero nada, están en un basural y sin reconocimiento, sin un galpón, sin una pared que los repare el viento o una enfardadora para poder vender el material en mejores condiciones y a un precio digno. Entendemos que falta mucho también en concientizar a los vecinos, al ciudadano, de que es muy importante la separación en origen y que siempre hay un compañero empujando el carro, siempre hay una persona pasando por la cuadra recolectando material reciclable y sobreviviendo de eso, de lo mismo. Quedó claro en esta pandemia las manos de todos los compañeros reinsertando el material en industria. Yo creo que gracias a todos esos compañeros no tuvimos una crisis en materia de... Perdón, pero se me fue, los nervios me están... En materia prima, digo, ¿no? No hubo una crisis de falta de paquetes de nylon para empaquetar arroz o caja de cartón para hacer llegar la mercadería a los negocios. Por eso agradecemos mucho al presidente Alberto Fernández, a Juan Cabandí, la invitación de participar y empezar a discutir nuestro laburo, porque es nuestro laburo. Nosotros sobrevivimos de eso y nada, creemos que es importantísimo seguir caminando juntos, llevando esta tarea y dignificando la tarea de los compañeros cartoneros, ¿no? Nada, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, como representante de los y las listas, tenemos a Lorena, que Lorena tiene un empuje fenomenal, la hemos visto apagar el fuego con todos los instrumentos. También se apaga este tipo de fuegos, como en el Delta del Paraná, se apaga con palas, con picos, digo, por alguna crítica por ahí. Lorena, te damos la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muy agradecida de estar acá. Gracias por la invitación, Juan, señor presidente. Un orgullo. Bueno, en principio me remonto por ahí un par de años atrás. Yo tengo 35 años. Mi abuelo era guardaparque de apoyo del Parque Nacional Nahuel Huapi. De ahí viene mi linaje, digamos, tan cerca de la institución. Súper agradecida de estar acá en representación de todos los guardaparques y combatientes y todo el personal de la institución de la Administración de Parques Nacionales. Agradezco a las autoridades de parques por haberme sugerido también para que esté acá en representación de ellos. Y a su vez de todo el personal que está en el país peleando por cuestiones y mejoras ambientales, ¿no? Por lo cual el traspaso del Servicio Nacional del manejo del fuego, que ahora a partir de ahora estaría bajo la órbita del Ministerio de Ambiente, creo que es el primer paso para tener otro enfoque con respecto a la problemática de los incendios y muchos otros temas a tratar, ¿no? Creo que es un trabajo en conjunto que hay que hacer con los productores y demás con respecto a la problemática actual de los incendios, que más del 90%, 95% son intencionales, pero personalmente creo que es por una mala aplicación del uso del fuego, ya que esto en conjunto puede mejorar. El uso del fuego en los campos y por los productores es para mí imposible pensar que se deje de hacer, pero con un mejor acompañamiento desde el gobierno y demás, creo que se podría hacer un gran trabajo. Por otro lado, nada, eso es el enfoque que tenemos desde el Ministerio. Creo que otra de las cosas a abordar desde otro lugar es las mejoras de las condiciones laborales del personal que está en terreno, para no estar todo el tiempo pensando en cada vez que hay un fuego ir a combatir y apagar. No, se puede trabajar desde otra mirada, planeando y planificando para cuando esto pase. Y una mejor condición laboral, digamos, en principio, obviamente, para el personal del terreno. Eso es, clave, ¿no? Ya que hablo en este momento por los combatientes de incendios, que es muy necesario, digamos, mejorar las condiciones. Así que creo que hablo a través de ellos en este momento, más allá de todos los otros que se sientan identificados, pero personalmente por ellos, ya que en el fondo me considero, toda la vida me voy a considerar combatiente de incendios, antes también de guardaparque, ¿no? Así que bueno, nada, muchísimas gracias por eso, por el tiempo que me están dando en este momento para poder transmitir eso, y a disposición para lo que sea, así sea para una propuesta de ley, de convenio, lo que fuera, para un pasaplanta, una mejora para los combatientes. Así que estoy a disposición para eso, yo y muchos más. Muchísimas gracias a todos. Gracias, presidente, por la escucha activa. Si le parece, nos gustaría escucharlo a usted.